tú sales con eso, mejor no me mientas. Por Dios, tienes una doble vida, la ves a escondidas. No, no le mientas. Decir que soy tu amiga es otra más de tus mentiras. No tienes corazón. Sé que tú sales con esa, mejor no me mientas. Por Dios, tienes una doble vida, la ves a escondidas. No, no le mientas. Decir que soy tu amiga es otra más de tus mentiras. No tienes corazón. Secreto.